Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 43 minutos, sexto bloque de territorialidades. Ale, y dentro de los temas que también habíamos anticipado y queríamos seguir hablando, porque lo hemos tratado en varias oportunidades aquí, el tercer malón. Decíamos que queríamos, cuando decía el tercer malón, es porque hubo dos malones anteriores y que marcaron en diferentes épocas también de nuestro país. Queríamos poder reflexionar a partir de ello con lo que está sucediendo en la actualidad, con lo que está sucediendo con las comunidades indígenas de Jujuy y demás. Por eso ya lo tenemos en comunicación telefónica, Marcelo Hualco, quien es psicólogo y es especialista y viene trabajando en temas indígenas y afrodescendientes también. Marcelo, muy buenas noches, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. Bueno, Marcelo, un poco ahí anticipamos y decíamos, ¿no? Usted ha investigado sobre los otros malones anteriores, uno más reciente, del 2006, pero otro en el 46, un poco más allí. ¿Qué diferencias, qué semejanza hay con lo que está sucediendo en la actualidad en relación a las comunidades indígenas de Jujuy? Bueno, en principio le comento, sí. El malón de la paz es el de 1946. Uh-huh. Después hubo un segundo malón que fue muy tenue y que no pasó realmente a la historia. En cambio, este tercer malón, porque el primero fue tan importante el del 46, que por eso asumen ese nombre. Ahora bien, le digo, hay una enorme similitud, que es la injusticia. En 1946, en todo el norte, no solamente, vamos a decir, en la zona de Jujuy y parte de Salta, sino todo el norte, es habitual pagar con chapitas que dicen vale 2 kilos de carne, 5 kilos de yerba. Hay derecho de pernada, hay prima nocte. La justicia la administra el látigo del capataz bajo las órdenes del dueño. Uh-huh. Y en particular hay un sujeto que fue diputado, fue senador, fue gobernador, socio del Standard Oil y un montón de cosas más, que se llamaba Robustiano Patrón Costa. Este individuo también era dueño de del ingenio San Martín del Tabacal. Uh-huh. Esta persona es la que va a quitar las fincas a los collas y de esa manera los obliga a ir a trabajar a los cañaverales del ingenio. En el 46 aparece la figura rutilante de Juan Perón. Uh-huh. Y los collas que lo habían votado en la gira, o sea, Perón había hecho una gira proselitista en el norte y pronuncia una serie de palabras mágicas. Uh-huh. Como expropiación y reforma agraria. Uh-huh. Los collas votan a Papacito Perón en forma masiva. Uh-huh. Y en mayo del 46 deciden bajar a Buenos Aires para recordarle a Papacito Perón las promesas de campaña. Al principio Perón se monta en el malón de la paz, se monta al punto en que en mi libro, Los indios invisibles, sí, del malón de la paz, libro del que tengo dos ejemplares enterrados en ceremonias, para que la Pachamama le ayude al libro a contar la verdad, el gobierno se monta. Uh-huh. Al montarse aparece en montones de tapas de diarios y revistas, incluso salen sucesos argentinos, llega a Buenos Aires. Y si bien Perón los recibe en casa de gobierno, y tengo seis diarios que dicen ten por hecho lo pedido, después él vacila. Sí. Porque se da cuenta que si lo entrega a la tierra a esta gente, sienta un precedente jurídico y se arrepiente. El malón, después de 25 días, es secuestrado y llevado en un tren de ganado y arrojado en Abrapampa. Ahí están los capangas de Patrón Costa. Uh-huh. Que dicen, así tal cual hice para Encuentro varios capítulos, y uno termina diciendo, o sea, yo termino diciendo en un capítulo, ahora van a tener las tierras que querían indios de mierda. Uh-huh. Uh-huh. Así termina el malón del 46. Sí. Injusticia. Ahora, en el año 23, hay un gobernador, Gerardo Morales, que es un excelente, extraordinario empleado de las mega mineras. Excelente, pero excelente. Sí. Es de los que le ponen el cartelito así como el empleado del mes. Bueno, este es más que empleado del mes, porque les hace una reforma de la constitución provincial a pedido de las mega mineras. Estas comunidades que son tan humildes, y la gente en general, cualquiera que haya ido a Jujuy, habrá visto qué gente humilde y tan buena. La gente actúa en defensa propia, porque cualquier oyente de su radio que mire una foto de la Puna va a ver que si hay algo que no hay ahí, es agua. Las mega mineras necesitan mucha agua en un lugar que no hay agua. Va a quedar agua de descarte. ¿Y por qué el problema la tienen las comunidades indígenas? Porque desde la colonia y también desde la república, nosotros fuimos arrinconando a los grupos indígenas a los lugares peores. Resulta que hoy se descubre en esos lugares peores que hay litio. Y esta pobre gente está en esos lugares. O sea, la historia es sencilla, es fácil, no hay que buscar vueltas ni... La historia es así, es fácil. La historia es económica. Entonces, como está el litio ahí, sí, hacen una reforma para quitarles las tierras, utilizar agua en un lugar donde no hay agua. Entonces la gente reacciona. Reacciona porque todos en algún momento de nuestra vida decimos basta, basta, basta. Y la gente dijo basta. Y un grupo más o menos numeroso, bajo, en el 46 vienen caminando 80 días. Ahora no vinieron caminando. Tardaron más o menos una semana en llegar. Pero eso no quita mérito. Porque acá el tema no es si venís caminando, saltando en un pie o en monopatín. Acá el tema es la injusticia. La injusticia. Entonces, y lo más triste de todo es que los tres candidatos son mega mineros. Los tres candidatos son mega mineros. Y Morales, este extraordinario empleado de las mega mineras, está atornillado. Porque imagínate, las mega mineras lo protegen, mejor empleado no han tenido nunca. Se atrevió hacer una reforma de la constitución provincial a pedido de Boca, de esta gente. Sí, sí. O sea, no tiene, uno podría decir, estos tipos no tienen vergüenza de nada, pero no tienen vergüenza de nada, no. De nada, no les importa nada. No, ahí Marcelo, para preguntarles, estamos ahí muy atentos a lo que nos va relatando, y digo, justamente, una claridad que tenemos en estos tiempos es que sea cual sea el candidato que gane o inclusive que han llegado a los pasos, todos iban a impulsar la profundización del modelo extractivista, y sabemos que el modelo extractivista se emplea sobre territorios de las comunidades indígenas o campesinas. En nuestro país es así. Ahora, hace un mes que están en las comunidades, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí han pasado lluvia, vienen pasando lluvias, se están mojando, han pasado un montón de situaciones de discriminación, de racismo. Ahora apareció la creación de la Comisión de Recepción y Análisis de las Denuncias, como no sé, digamos, como tal vez como estirarla o no por parte del Estado y de los gobiernos. ¿Cómo cree usted que va a continuar esto, teniendo como antecedente aquel 46, aquella subida al tren por parte del Estado y mandarlos nuevamente al norte de nuestro país? A diferencia del 46, donde lo secuestra el gobierno peronista, porque la historia es como es, le guste a quien le guste, no es como a uno le gustaría que sea. En ese momento fueron secuestrados, como está probado en el libro. Ahora, esa comisión que usted menciona, el mismo Perón decía, si vos querés que todo siga igual, crea una comisión investigadora. Sí, sí, todos pensamos así. No existe la comisión, no existe. No hay que investigar nada. Nada hay que investigar. Está todo claro, es sencillo. ¿Cómo va a crearse una comisión investigadora de los megamineros para investigar a gente que se queja de los megamineros? ¿En qué cabeza cabe? Pero bueno, la idea es la ficción, que parezca que esto es un país. Y nosotros somos un campamento con algo de internet. No llegamos al estadio de nación. Entonces, esta gente que está tirada en el piso, sí. Yo ya les dije que por favor vuelvan, porque no les van a dar nada. Es injusto tener la gente tirada en el piso. Ellos ya entraron en la historia. El tercer malón sí entró en la historia. Ellos no van a volver con las manos vacías, porque el primer malón, si bien termina como terminó, el malón de La Paz, por algo estamos hablando del malón de La Paz 80 años después, rompió la invisibilidad, rompió. A mí me han llamado, por ejemplo, no sé, la Radio Nacional de España, la BBC, para preguntarme lo mismo que usted me está preguntando. El tercer malón rompió la invisibilidad. Ellos no van a volver, aunque estén derrotados. Eso no va a ser una derrota. Va a ser una derrota, si uno quiere, táctica, pero no estratégica a largo plazo. Por supuesto, todos vamos a perder, porque ese agua de descarte va a quedar como agua de descarte. Esta gente que la tienen tirada en el piso. Sí. Le digo una cosa, es gente tan humilde, que el gobierno de La Reta les dijo que no pongan carpas, les prohibió poner carpas y no pusieron carpas. Se tapan con nylon. O sea, son tan humildes que le hicieron caso. Y hay algo muy raro, que ningún sindicato, la soledad en la que están. Ahora la CTA autónoma está ayudando un poco, hasta que aparecieron dos baños químicos, no sabe usted, porque nadie de los bares los quería dejar entrar e ir al baño. Sí, tremendo. Entonces, esto, estamos en un laberinto, sin salida. Porque esos tres candidatos, con diferencias así más bien folclóricas, piensan lo mismo. Estamos atrapados, los argentinos, en un laberinto. Pero la historia tiene esos momentos de flujos y reflujos. Nosotros vamos a salir de esto, Por eso este es el momento en que cada uno tiene que estar en su puesto. Y esperar. Uh-huh. Aguantar. Sí. Esperar, porque estamos en un reflujo muy grande que va a volver. La historia es larga. Nosotros somos, como dice el Lincho, tan hojas en la tormenta. Pero la marea va a volver. Estos son tiempos sombríos y todo augura que van a venir tiempos más sombríos. Pero de todas, por eso hay que proteger a la gente. Por ejemplo, yo ahora el martes doy otra, invitamos a todos los maloneros, porque yo ya di varias de las charlas del malón. Sí. Pero ahora la vamos a dar dentro de la CTA, para que ellos puedan ver las imágenes del primero. A mí me emociona mucho, porque en el libro Los Indios Invisibles del Malón de La Paz, atrás hay un anexo con los nombres de los 174 maloneros, y es enternecedor ver cómo buscan a su familiar y me miran como diciendo, usted no, como un agradecimiento de que se haya rescatado el nombre de ese familiar, y me dicen, yo soy sobrino de Siriaco Condori, yo soy hijo, yo soy nieto. La historia está de nuestro lado. Y tarde o temprano las cosas se van a ir dando cuando la gente empiece a advertirlo, como en Jujuy. Uh-huh. Porque el gobernador Gerardo Morales, este extraordinario empleado, lo votaron. No es un marciano que vino, lo votaron. Y la reforma de la Constitución provincial la votó el peronismo y la UCR. Uh-huh. Porque cuando hay tanta plata en juego, no hay grieta. La grieta es para nosotros, para los boludos. Sí. Sí, sí, la sí. Grieta no existe de verdad. Ellos votaron por unanimidad la reforma de la Constitución. Y la gente, esa gente tan mansa, dijo, basta, basta. Y todos vimos por televisión. Sí. Marcelo, le agradecemos, ha sido muy importante para nosotros, sí, poder escucharlo, poder reflexionar con usted. Esto es lo que ando buscando desde hace un tiempo. Muchas gracias nuevamente y seguramente que cuando podamos coordinar, volveremos a llamarlo, porque su trabajo y de investigación sobre el primer malón, bueno, es algo que siempre nos ha nutrido quienes estamos en la organización, así que muchas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes, estoy a su disposición y solamente agrego, sí, es lento pero viene. Es lento, pero viene. Gracias. No, a usted. Gracias. Ahí pasaba, Ale. Marcelo Balco, psicólogo dedicado a la investigación antropológica en relación con el genocidio indígena y afrodescendiente, hablando un poco del primer malón de la paz y también lo que tiene de continuidad con el tercer.